Pava, Nela Pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. En manga corta en la plaza le estoy viendo. Pinta un día. Espectacular. Sí. Antes que nada, ¿le puedo pedir algo? Por favor. ¿Puedo mandar dos besos? Sí, todo lo que quiera. Como dicen los cantos sefardíes. A ver. Dos besos al aire. Uno para mi sobrina amada, sobrina Abril, que me está escuchando, uh-huh. Que está en las sierras de Córdoba, acá por el valle. Va, está en el otro valle, pero ya se va a venir para acá. A andar por tras así la sierra. Así que le quiero mandar un besotote enorme. Un beso y un abrazo de sí. ¿Pero es de feliz cumpleaños ese o no? No. Ese no. Ese es de amor. Bien. Así total. Bien. Y otro para mi sobrina Camila, sí. Que ese es de feliz cumpleaños, que hoy cumple 15 años. Así que dos besotototes. Buenísimo. Bueno, de acá un abrazo le mando yo. Dos. Perfecto. ¿Puede ser? Gracias. Ahí va. Le decía, de manga corta veo un par de niñas correteando por la Plaza San Martín en Nono, en una jornada que pinta espectacular. Ya está, sí. La pelota, la redonda, la número 5 picando, también, sí. Ahí en el centro de la plaza. Empieza a circular, se empieza a armar de a poquito la jornada, uh-huh. De sábado, de fin de semana. Recordamos, la jornada placera. Sí, recordamos que está funcionando la feria, sí, de artesanías y, claro, productoras y productores en Nono todos los días. Desde dentro de un rato, uh-huh, hasta la hora 20, y hoy, como ayer y mañana domingo, la Feria del Libro en esta explanadita, claro, en el teatrino, acá, uh-huh, en este espacio adelante de la, uh-huh, Biblioteca Rural Licha Funes, sitio en donde armamos este estudio de radio. Sí, dos opciones muy recomendables para este fin de semana, ¿no? Para los que viven por aquí y los turistas también. Es verdad, sí. Bueno, acá llega un mensaje por colectora al 560743, lo manda Agustín Pelagini, uh-huh, mi amigo personal. El Agus. Desde, me imagino, desde la Quebrada de los Pozos, uh-huh, ahí laburando al aire libre en la casa con la radio bien fuerte. La Tonomac, ¿por dónde nos sintonizás, Agustín? Y manda mensaje que le vamos a pedir que se sume a la consigna si quiere participar del sorteo, que la consigna de hoy es que nos cuenten qué libro recuerdan como el primero que tuvieron entre sus manos. Uh-huh. Dice, aguante, poné la pava, corazón, microfonito, estrellitas y la vez de la victoria. Uh-huh. Aguante. Aguante. Bueno, Juan Raggio, que mandó mensaje, sí, hace un ratito con lo de la pichana, uh-huh, con también que le causaba gracia la piroqueta cuántica. Me junta encanta hojas. Ese nombre. Sí. Nos dice, un mensaje que yo creo que lo corté cuando, sí, me puse a hablar de la hortensia de mi casa, sí, y él decía, por la consigna, primer libro, muy de chico, a los 8 años... Uh-huh. Mi planta de naranja lima. Sí, claro, un clásico total. Un clásico, dice. Sí. Y el último, que me partió la cabeza y terminé hace 2 días, sí, de animales a dioses. Ajá. Se los dejo por si alguno o alguna o alguno lo quiere. Sí. Y manda abrazos y lo manda en PDF. Está buenísimo. Así que acá, mándemelo, está. Se lo envío, uh-huh, de animales a dioses. Si a alguien más le interesa, le podemos reenviar. Manden mensaje, uh-huh, al 570127, que, sí, está en ese número, y por ahí se lo podemos pasar si hay alguien más que le interese. Te da verde oscurazo, dice. No sé, claro, será. Yo tengo un recuerdo. ¿De que la hortensia? No. No, no, de la pichana. La pichana. De romerillo estamos hablando, creo, sí, yo. Capaz que en la experiencia que yo hice hubo otros factores que intervinieron en el color, como el limón. ¿Puede ser, Juan? Yo no me acuerdo muy bien, porque hace muchos una experiencia años hice un taller de. Para teñir lanas. De teñido de lanas, de ovejita, hermoso. Pero yo me acuerdo como que era un verde claro, capaz que le agregamos alguna otra cosa. Uh-huh, puede ser. Sí. Bueno, y sigue Juan escribiendo, dice, ¿puedo manguear algún tema del disco Alturas del Machu Picchu, de los Jaivas? Uh-huh. Bueno, pida nomás y será... ¿Será concedido? Sí, concedido. ¿Se dice? Sí. Usted pida, después vemos. Pida temas, porque hay otras cosas que no podemos conceder. O sea, canciones sí. Sí. Aclarémoslo. Es verdad. Hay más mensajes, fíjese. Dice por acá, hola, linda gente. Hola, ¿quién nos habla por ahí? La luna llena nos habla de la conciencia del yo. Uh-huh. Y que la identidad más auténtica es la que se comparte. Uh-huh. El romerillo da un tinte amarillo suave. ¿Vio que le dije? Si lo mezcla con latas oxidadas, da un verdoso. Ahí va. Me han hecho reír, nos dice. Espérese que me entró más mensaje. Abrazo grande. Y sigue el mensaje. ¡Ah! Y Acuario es la reunión de la multiplicidad. Sí. Uh-huh. Las redes e internet es acuariano. Totalmente. Y también dice la comehojas de la plaza. ¿Pero quién nos dice todo esto? Esto nos lo dice Rosa, mi amiga monona. Ajá. Bueno, gracias. Que nos escribe, yo Rosa, imagino... Por todos los aportes. Sí, yo imagino nos escribe desde los hornillos. Sí. Gus, sigue. Pelagini y Chachieta nos deben una visita a la olla. Ajá. De paso, recordar que hay olla popular todos los martes en el Centro Social Los Horneros. Uh-huh. Y nos manda un sticker con alguien que nos tira corazones. Oh. Es cierto, todos los martes, sí, mediodía ahí en Hornillos, calle Gladiolo, bueno, bajando de la ruta 14, como quien va hacia el Club Los Cóndores. Uh-huh. Ahí, pocos metros a mano derecha, está, además de la Berrap, claro, el Buen Trato, sí, ahí está el Centro Social Los Horneros, ¿sí? Uh-huh. Donde funciona todos los martes una olla popular. Bueno, acá entra un mensaje de audio, por ejemplo. ¿Quiere que lo escuchemos? Por favor. A ver si me deja esto por acá. Che, ahí les mangueaba algún tema de Altura de Machu Picchu que está grabado por los Jaivas en Machu Picchu. Y bueno, muchos lo ponen ahí como en comparación con el disco de Pompeya de Pink Floyd, ¿no? Y realmente es alucinante. Si tienen la posibilidad de verlo, está en YouTube, está increíble. Y bueno, en 2011, cuando cumplieron 50 años los Jaivas y 100 del descubrimiento de Machu Picchu, volvieron a tocar ahí. Muy buena la data. Muy buena data. Le vamos a buscar alguna canción en el transcurso del programa. Esperemos poder poner en el aire. Sí, me acuerdo también que los Jaivas han tenido unas tapas de discos muy buenas. Unos diseños así muy, muy alucinantes. Bueno, acá entran otros mensajes de audio. Tengo un procedimiento que hacer antes de ponerlo al aire, así que le pedimos paciencia, que en un ratito los compartimos también. Recordamos, tenemos consigna, tenemos sorteo, un libro, sorpresa, al finalizar el programa de hoy. La consigna es, ¿cuál recordás ha sido tu primer libro? El primer libro que ¿usted qué se acuerda? Llegó. Y yo recordaba una colección que había en mi casa, que no sé si fue el primero, pero me traslado hacia la niñez, también, 7-8 años tendría, y había una colección de Villiquen. Claro, sí. Que traía clásico. Una serie de cuentos, eran Colmillo Blanco, Moby Dick, me acuerdo de eso. Uh-huh. Ahora, no me preguntes mucho de qué trataban, porque no, eso no recuerdo. Tengo recuerdo del canto, unos libros con canto colorado, tapadura, ¿sí? Y los dibujos de tapa. El Colmillo Blanco era un lobo, o un perro. No, un lobo, seguramente un lobo. Era un perro. Sí. O una loba. Puede ser. Puede ser una loba. O una perra. No. Moby Dick, sí, me acuerdo. Ese me acuerdo un poco. No la trama, sino me acuerdo que viajaba. Había muchas olas. Y unos barcos que se daban vuelta. Y una ballena blanca, gigante, enorme, muy grande. Hola, llega un mensaje. Pido yo reggae. Ajá. Por el natalicio de Selassie I, Rastafari I. Ajá. En estos, ese es León. Ese es León. Sí. En estos días, dice. En estos días. Cuando nace, bueno. Pero por ahí nació por acá. Amor profundo. ¿La murga? Pregunta y manda abrazo. Ah, vio que dijo que próximamente podíamos tener música en vivo por acá. Ah, sí. Sí. Bueno, lo vamos a... Está preguntando, no se olvida. A realizar. Nosotros música a vivo, sí, es sí. Cierto. Bueno, quien se nos fue hace un par de días dejando muchísimo arte, uh-huh. muchísima poesía hecha música, sí. Palo Pandolfo. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Así como que nos ha sorprendido. Absolutamente. No se saben todavía las causas, pero se desvaneció en la calle. Así dicen. Sí. Sí, sí. Bueno, si no le parece mal, una canción. Por favor, lo he escuchado muchísimo a Palo. ¿Sí? Me encantan sus primeras producciones musicales de Don Cornelio, bueno, sí, los visitantes. Esa época lo escuché muchísimo, lo iba a ver mucho. Uh-huh. Y después se incursionó un poco por el tango, por otras cuestiones como solista y ya no lo escuché tanto. Igual el año pasado estuvo tocando en Mina. En Mina Clavero. Y lo fui a ver. Que estaba Solari ahí con su guitarrita y con su una especie de bombo que tenía como un pedal donde él hacía una pequeña percusión para acompañarse. Uh-huh. Así que lo vamos a extrañar a Palo. Dejó su música. Uh-huh. Estoy llorando sin esperanza, llorando con fiebre y con dolor, con los ojos rojos puestos en. Estoy llorando el alma partida, estoy llorando sin esperanza, llorando con fiebre y con dolor, con los ojos rojos puestos en. Estoy llorando Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos Mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Mujeres en resistencia. Pulleras que hablan. Chicas bravas. Mujeres artistas. Voces que buscan levantarse. Ilustradoras. Ceramistas. Pintoras, fotógrafas. Poetas. Bailarinas. Músicas. Manos que se juntan en un solo grito. Tejedoras de sueños. Mujeres en resistencia. Ya, en la catesi, cantando desde mis raíces. El área, tú sabes más nada, ey. Miro el gran firmamento, el agua anglia en mi esperanza reflejo, esperando la ayuda de mi ancestro. Bueno, ahí estamos escuchando la voz de Catalina Millaray Romero Cheuquian. ¿Me lo repite, por favor? Catalina Millaray Romero Cheuquian. Bien. Catesi. Catesi es su nombre artístico. Catesi. Sí, exacto. Esta niña, porque es una niña, tiene 15 años y es la primera rapera mapuche de la región de Aysén, que es un poblado de Chile. En Chile. Uh-huh. Ella dice: tal título no me obsesiona ni me encandila. Catesi es la primera joven que abre las puertas a este estilo en este pueblo, en Aysén. Y bueno, en cantar dentro de esta tendencia musical contestataria, como es el rap, que nace en África y luego en el viejo Bronx de Nueva York, y por mucho tiempo se tradujo como conversar de forma enérgica. El primer sencillo de Catalina, cuyo nombre artístico es Catesi, es Feyuntum, que se puede traducir como buen vivir, o como buen equilibrio, o como mejor vida social y comunitaria. Eso significa Feyuntum. Y además, respeto por la naturaleza. El Mapuzungún es polisémico y, como toda la cultura mapuche, gira en torno a la espiritualidad, a lo sacro y a la naturaleza. Ella cuenta que su pasión por el canto se inicia cuando ella tenía 8 años y lo hizo interpretando covers de canciones de Mapuzungún. Y también cuenta que a través de su papá conoció a las Panteras Negras, que son unos una banda, digamos, de hip hop, de muchachos de nuestra generación, digamos, que son los primeros que hacían eso en Chile. Bueno, Catalina es hija de Tamara Cheuquian Gallardo y de Felipe Romero Ruiz. Es nieta de Clara Gallardo Lefian, que es una de las primeras líderes mapuches de los años 90 en esta región, en Aysén, y desde siempre estuvo ligada al movimiento mapuche del territorio. Entonces, desde pequeña, Catesi ha participado en diferentes movimientos sociales, en compañía, bueno, de sus padres y de su familia. Y siempre ha tenido la conciencia del sentido de pertenencia, de autonomía y libre determinación como mujer mapuche. Me siento muy orgullosa y segura de ser una mapuche somo y practicar mi Mapuzungún, dice una Catesi. Una mapuche somo. Sí, y practicar mi Mapuzungún, que es la lengua, sí, ¿no? Desde siempre me gustó cantar y el arte... Uy, perdón que se me fue el... y el arte me da la posibilidad de mostrar lo que me gusta y me apasiona, y esta canción nace en un taller de rap del joven Pudahuel, en donde me inscribí en Santiago y donde había gente de Argentina y de Chile, cuenta ella. Sí. ese taller en el cual ella participó y lo hizo de forma online, porque fue en el transcurso de la pandemia. Le permitió aprender más mapuzungún y más sobre las tradiciones mapuches y levantar la voz, Feyantum. Bueno, este video, que es el primer sencillo que ella graba, se hizo bueno con digamos la autogestión dentro de su familia y de amigos. Y bueno, ella agradece la voluntad de los Lamgen y apoya todo, digamos, agradece a todos los que la apoyaron para hacer las imágenes, que dice que es en la Ruca Marimam, y agradece a Elsa Canumán, que es gente de la comunidad, y bueno, dentro de su propia familia. Dice ahí, cuenta un poco la base, lo musical, cómo es, o son, vio como es el rap, muchas veces son bases ya pregrabadas, utilizan claro. instrumentos, algún tipo de instrumento En este caso ella ¿no? Usa como bases de rap, que sí. es lo que hacen en general todos los jóvenes de esta generación, y lo que desarrolla más es la composición, el texto, la letra y la lengua, claro. digamos, no las bases musicalmente. Bien. Sí. Su papá dice que espera que este sea el primer paso, porque este es el, digamos, es la primera canción y es el primer video que graba, porque es muy joven, tiene 15 años. Claro. Bueno, dice eso, ¿no? Espero que este sea el primer paso para seguir creciendo en el ambiente del rap. Cuenta que la apoyaron desde chica y que siempre, digamos, participó, digamos, de talleres. Él fue el que la inscribió en el taller donde ella participó. Y también, bueno, con la conciencia de que los jóvenes y los niños y niñas necesitan apoyo para hacer las cosas que les interesan, por lo que, digamos, fue a inscribirla, digamos, a este taller para que desarrolle dentro de la lengua que ellos hablan este lenguaje de rap, que no es originario de nuestros territorios, pero sí de esta generación, digamos, claro. ¿no? Y bueno, aparte esta canción es un aporte muy grande culturalmente, por justamente la lengua en la que ella habla, y el contenido es muy potente, la letra está muy comprometida, digamos, con la comunidad mapuche. En el video canta solamente mapudungún y no, se puede ver traducción o canta combina también. Combina con español, pero habla mucho la lengua. Sí, perfecto. Sí, sí. Ella dice, el rap como expresión artístico-cultural surge de las entrañas de la desigualdad e injusticia capitalista de Estados Unidos, en medio de la lucha por los derechos de la comunidad negra. De allí se puede hacer un paralelismo entre las injusticias que el Estado chileno comete con los mapuches y lo que sigue ocurriendo en América con los negros. Y aparte, no por nada, al terminar esta canción, ella hace un llamado explícito a la libertad de los presos políticos mapuches. La historia del rap no se agota, es sangre y sentimiento. Bueno, el productor de este video es Bruno Rossi López, que es un joven que estudió animación digital y manejó todos los programas audiovisuales y de audio. Y bueno, junto a él hicieron la instrumental y grabaron el video. Y bueno, él apoyó la producción musical, que él es una persona que ya venía trabajando dentro del hip hop y del rap. Por lo que bueno, tenía ahí un camino, un recorrido dentro de ese género musical. Y sobre ella dice, veo en ella mucho potencial que tiene que ser explorado. Y ella misma debe tomar sus decisiones y a medida que se pula en el tiempo, porque falta mucho todavía, lo va a desarrollar. Así que bueno, si querés escuchamos esta producción de Catesi, este inicio en la música, en el rap y bueno, a través de este idioma mapuzungún. Ya, en la Catesi, cantando desde mis raíces,

el proyecto minero José María pretende instalarse en las nacientes del río Jáchal y el Estado permitirle que utilice 270 millones de litros de agua al día, un equivalente a 90 piletas olímpicas de agua cada día. Escuchamos a Saúl Ceballos, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca. José María es de la empresa canadiense Lundin y se encuentra ubicado en el departamento Iglesia, en la provincia de San Juan, dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo. Una de las contradicciones de esta provincia de San Juan es que justamente la Reserva de Biósfera San Guillermo se generó para protección de la vicuña como una especie en peligro de extinción. ¿Qué sucede con este emprendimiento megaminero? Va a destruir 915 hectáreas que son para de uso de las vicuñas durante el verano para reproducirse. ¿Qué sentido tiene una reserva de biosfera creada con el objetivo específico de protección de la vicuña si ahora se va a permitir por parte del gobierno de Sergio Mauricio Uñac que el proyecto megaminero José María destruya 915 hectáreas que son las zonas de reproducción de vicuñas? No tiene ningún sentido. Justamente vamos a dejar que se destruya un ambiente específicamente generado como protección de la vicuña, una contradicción total. Por otro lado, otra contradicción es que en un periodo de sequía extrema que nunca se ha visto en San Juan, se van a otorgar 3 metros cúbicos por segundo al proyecto megaminero José María. No se entiende cómo el gobierno de la provincia de San Juan, ante tal escasez hídrica, ante tal crisis hídrica, está dispuesto a seguir otorgando concesiones de agua para uso minero. Lo triste es que el gobierno de la provincia de San Juan, junto con el CEO de la empresa Lundin, el señor Alfredo Vitaler, quisieron engañar a toda la provincia de San Juan, diciendo que el proyecto José María utilizará 350 litros de agua por segundo, lo cual es una grandísima mentira. Estudiando el informe de impacto ambiental del megaproyecto minero José María, descubrimos que el proyecto José María va a ocupar 1.320 litros por segundo, que abastecerán la pileta de agua de aguas frescas en la planta de procesamiento de esta futura mina, y que esos 1.320 litros por segundo va a surgir de 2 baterías de pozos. Además de eso, como el rajo de la mina, el open pit, el lugar donde van a hacer las explosiones para sacar el mineral, está lleno de agua, porque es una zona periglaciar, inclusive van a romper un glaciar en esa zona, como tienen que trabajar en seco, es decir, van a tener que bajar la napa freática, van a bombear desde esa zona del rajo de la mina 1.736 litros de agua por segundo, que va a ir destinado directamente a la pileta de agua de procesos, que son las 2 piletas que existen en la planta de procesos, la pileta de aguas frescas y la pileta de agua de procesos. Sumado a esto, 100 litros por segundo más se van a sacar de lo que es la superficie del dique de Colas. Entonces, en vez de los 350 litros de agua por segundo que dijo el mentiroso del CEO de Lundin, Alfredo Vitaler, van a ser 3.156 litros de agua por segundo que va a utilizar la mina José María. Si esto lo pasamos a litros de agua por día, son 272 millones de litros de agua por día, lo que equivale a 90 piletas olímpicas de agua, de consumo de agua por día para este megaproyecto minero José María. Una locura. Una locura, decía Saúl Ceballos, integrante de la asamblea Hachal No Se Toca en San Juan, dando cuenta de un nombre que va a empezar a resonar y resonar y resonar, que es Proyecto Megaminero José María. Cerrada la mina de Veladero, trasladadas hace pocas semanas atrás, toneladas de mercurio, uh-huh, atravesando todo el país prácticamente hasta, sí, el puerto de Bahía Blanca para cruzar el océano Atlántico, ir al continente europeo, en donde se supone que se llevan algo que acá no lo queremos porque contamina. Uh-huh. Es medio raro, ¿no? Es raro, sí. Eso, mínimamente raro. No confiamos. Se habla hoy de el inicio de otro megaproyecto ahí en las nacientes del río Hachal, uh-huh, en la provincia de San Juan. Repito, José María, yo lo escucho por primera vez en estos días, sí, va a resonar, me parece, cada vez más. Bajamos por la cordillera, paramos en la provincia de Río Negro, personas privadas de su libertad en tiempos de pandemia. Bariloche, provincia de Río Negro. En tiempos de pandemia se han agravado las situaciones relacionadas con el cumplimiento de los derechos humanos de las personas detenidas y de sus familiares. El penal lo venimos visitando hace muchos años con un grupito de la pastoral. Últimamente no lo estamos haciendo por el COVID, porque se nos cerraron la puerta, porque es muy limitada las visitas. Pero lo que sé de adentro y de afuera, porque si pasás lo ves por frame, las cloacas se han desbordado y estaban saliendo líquidos cloacales. Y eso es un foco de contaminación, tanto para los que están ahí adentro, los privados de su libertad, para el que trabaja, para los vecinos, porque eso es tirar a la calle y eso va a parar, supongo que al lago Nahuelhuapi. Y este edificio es muy viejo, ya no da para tanto. Y estas denuncias lo han hecho ya los vecinos de ahí, de ese barrio, han elevado nota a la SEP, al DPA, al director, pero esto escapa ya al director, esto es interno, es de la institución. Yo creo que hay que darle una solución de fondo, que el señor Hugo Cecchini, que es el director de servicios penitenciarios, tiene que buscarle la vuelta. El señor Valery, que es de obras públicas también, hace años, aproximadamente 5 años, fue, visitó y dijo que bueno, que era, había que modificar todo y que era una obra titánica, que no sé si valía la pena hacer, que había que hacer otro edificio, buscar otra solución, pero bueno, no se le da la solución. Esto no es nuevo, esto ya se viene repitiendo, y ahora por la superpoblación y ese edificio, como te digo, no da para más, es más recurrente esta desborde de cloaca. Esto es debido a la superpoblación, el edificio que no da para más, las cañerías, el PVC, las cloacas son muy chicos para tanta uso, el desagüe, todos los baños, la cocina, 120, 130 personas hay ahí y es imposible que no se desborde. Este es el panorama actual del penal número 3 de la ciudad rionegrina de Bariloche. Ahí escuchábamos a Cristina Martín, que es integrante de la Pastoral Penitenciaria, quien en diálogo con el informativo Enfoques de la Patagonia expresaba lo dicho y escuchamos ahora nuevamente sus palabras. Si vos vas y hablas, el director especialmente, se lavan las manos, echan la culpa a los presos, que son los que tapan. Y puede ser, porque no tienen ni siquiera papel higiénico, usan diario, usan revista, y esos son papeles más duros, difíciles de que se disuelvan en el agua. También he visto yo que hay gente que no tenía ni inodoros. Las condiciones que viven son muy precarias. Y cuando uno reclama mucho, la familia o los presos, la solución más rápida es trasladarlo. Hay muchos de acá de Bariloche en Cipolletti, en Viedma hay muchísimos, porque en Viedma han inaugurado, han hecho un pabellón más grande, tienen huerta, tienen criadero de chancho. O sea, es un penal lejos de la ciudad, no sé cuánta hectárea, pero tienen para pasarlo. Acá están hacinados, esto no da para más. Es malísimo todo esto para el personal que trabaja ahí, como para el que está cumpliendo su condena, el preso, no es justo para ninguno. Si vos hablas con un penitenciario, te va a tratar de justificar o echarle la culpa al preso, o mirar para otro lado, porque bueno, no puede hablar contra la institución. Pero ellos son víctimas también de este manoseo que hace el servicio penitenciario, porque no pueden seguir trabajando ahí en esas condiciones. Esto es muy grave, más en pandemia, cuando estamos en unos momentos que la higiene es básico para todos. Y la familia seguramente lo sabe, pero no se queja porque, bueno, si se queja mucho, lo suben en un camión y chao, a otro servicio, a otro penal. Pero los chicos acá siguen sufriendo como el personal. Esta es una situación de salud muy delicada, porque si se contagia uno, nos contagiamos todos. Acá, como dice el Papa, salvamos todos, no salva nadie. Era Cristina Martín, integrante de la Pastoral Penitenciaria, haciendo estas declaraciones sobre el panorama actual del penal número 3 de la ciudad rionegrina de Bariloche, ¿no? Bariloche, vacaciones de invierno, una ciudad turística, bueno, vive estas otras realidades uh-huh. también. Y toda esta información que llega desde Hachal, también desde Bariloche, nos llega a través del informativo Enfoques, allí de la Patagonia Argentina. Tenemos la suerte de tenerlo acá, a Daniel Tornero, todavía, en Nono. ¿Cómo todavía? Por suerte. Entonces, hola, buen día. Buen día, Dani. Bueno, esto, ¿querés contar un poquito del informativo? ¿Quiénes lo realizan, el Enfoques? ¿Cada cuánto? El Enfoque sale todas las semanas, una vez por semana, y se repite por las radios comunitarias de la región, en las que participan, bueno, Radio La Negra, FMA, Las Piuqué, de Bariloche también, está también, bueno, son varias, no, uh-huh. no me puedo acordar ahora exactamente cuántas son, pero han logrado esta red de radios populares, comunitarias y alternativas, y difunden informaciones a través de esa red de este estilo, digamos, y uh-huh. siempre con la voz de los protagonista, ¿no? O de las o de les. Uh-huh. Sí, y esto que estábamos escuchando de Bariloche no es la primera vez que pasa, digamos. Uh-huh. No solo con el penal de Bariloche, sino con todo Bariloche en general. Claro. La compañera recién estaba contando que a dónde van a parar los líquidos cloacales. Uh-huh. Sí. Al hermoso Nahuel Huapi, sin claro. ninguna duda. De alguna manera bajan hasta ahí. Y más allá de la situación del penal, Bariloche está rodeada de recuperaciones, tomas y mucha lata y madera. La princesa del lago, como le llama Nelson Ábalos, un cantautor de allá de la zona de El Pedregoso, en la zona de Chubut, y que también ha difundido y ha grabado sus temas musicales junto con otros autores importantes, entre comillas, digamos, porque Julio Lacarra, por ejemplo, y otros, y otras también, algunas compañeras de acá del norte, hizo un tema justamente para la princesa del lago, que es Bariloche, y se llama Lata y Madera. Si lo escuchan detenidamente, se van a dar cuenta de lo que está hablando Nelson Ábalos. Esto de la pobreza, por cierto, es cosa seria. La capilla en el medio y alrededor miserias. Mucho lata y madera, mucho viento golpeando. Además de los gritos, van las bolsas volando, van las bolsas volando. Oh princesa del lago, cuida más a tu espalda, oh tu empolvada cara. No te sirve de nada, no te sirve de nada. multicoloría ahumado, el pobre caserío, multicolores sucios, los harapientos críos. En noches impensables se traduce la vida, puro alcohol el paisano y las manos vacías, y las manos vacías. Oh princesa del lago, cuida más a tu espalda, oh tu empolvada cara, no te sirve de nada, no te sirve de nada, esa empolvada cara, no te sirve de nada. En la mañana del sábado, comprate un termo lindo, poné la pava, para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Está censurando, Pancho. No. Me cambié por el Mapi, por el Mati Mormandi. No, por favor. Bueno, a ver, se me soltó. ¿Qué me mandás a hacer la pava? ¿Qué onda? Te iba a dejar ahí el micrófono para que diga lo que te tenía que decir. Qué lindo este coso. Estaba pensando también en lo que estaban hablando al principio. A ver. ¿Cómo le dicen a la...? La piroqueta cuántica, que sopla las hojas. ¿La y las cobas cuántica? Sí. Que no la escuchamos, por suerte, no, en este ahora, momento. No, no se escuchó. Sí, sí, fue un ratito nomás. Y pensaba que... ustedes decían que vino a reemplazar la pichana. Claro. La escobita. Sí. Exacto. Ajá. Y yo pensaba que nosotros también estamos reemplazando las señales de humo con los celulares, por ejemplo. Y sí. ¿Y sí? Porque somos de ahí para mirarlo de afuera y no lo de adentro, porque uh-huh. con toda la parafernalia que hay acá también de tecnología, uh-huh. Pero bueno, cuántas cosas nos han impuesto, ¿no? El hombre está trabajando mucho más tranquilo que con la pichana, ¿no? Sí, el tema sí, capaz. Es que consume aceite, consume, hace ruido, sopla. Es toda una historia, ¿no? Uh-huh. No esto sé. Del progreso. Sí, sí, claro. Que a algunos les toca, a otros no les toca. Y se nos complica la vida, se nos complica la cabeza y a veces andamos dándole vuelta a cómo hacerlo y después hasta somos críticos de los que lo logran. Como esas aldeas que hay, que las llaman aldeas, ¿no? Pero agroecológicas. Uh-huh. Y decimos, no, pero esto está re loco. Tanto sacrificio para cosechar un granito de trigo. Claro. Y nos ponemos en ese lugar, ¿no? Y también escuchaba y pensaba en la Lamián que vino a dar el taller de cerámica, uh-huh. mapuche, y que hay tantos y tantas dando vuelta por ahí que de a poquito están recuperando, más allá del ruidito que haga la espiroqueta cuántica, también. Deberíamos o tenemos, yo particularmente siento la necesidad de rescatar a todos aquellos que están haciendo otras cosas. Sí, claro, están haciendo claro. Las cosas copadas. Uh-huh. Vos hiciste el taller ese y seguramente te viniste con todos los Nehuen de ese taller porque estás hablando del Mapuzungún, de los mapuches. Yo ya había tenido la experiencia igual de hacer un metahue con otra ceramista chilena de la comunidad mapuche de Chile hace unos años atrás. Pero me parece hermoso conectarme con ellas, con estas mujeres que están llevando hacia afuera de su territorio todos los conocimientos ancestrales, recuperándolos y trayendo al hoy, digamos, esta forma que es simple, que en realidad es eso, ¿no? Como que las cosas que surgió por más grandes son simples, sí. Claro. Surge por una necesidad y se viene transmitiendo de generación en generación. Sí, sin duda, El pueblo mapuche es una nación, sí, sí, que fue diezmada. Uh-huh. Está desde el Gulumapo hasta el Mapu, que es el Chile y Argentina, uh-huh, por decirlo de alguna manera. Y esa nación tiene su raíz muy, muy, muy fuerte. Anclada en la tierra. Muy fuerte. Sí. Y no sé si decir de a poco, porque no es de a poco. La vienen transmitiendo cuando se les da la posibilidad también, ¿no? Porque sí, no, algo me parece muy lindo que están haciendo es abrirse hacia la afuera, que no es una comunidad cerrada, sino que las mujeres decidieron tomar un rol más activo. Sin duda. No solamente en el laburo de recuperar un montón de cosas que habían quedado como diezmadas, digamos. Ella contaba que, bueno, en esa comunidad había por muchos años unas monjas que, bueno, la intervención de la iglesia. De la iglesia fue muy fuerte y ellas de a poco fueron tomando, ajá, lugar, uh-huh, tomando con más fuerza. Uh-huh. El lugar como mujeres mapuches y el trabajo que están haciendo justamente es fuerza. Volver a traer toda su espiritualidad, todas sus tradiciones en cuanto a todo lo que tiene que ver con, sí, con su cultura, ¿no? Muy fuertemente con la cerámica, con la lengua, con el tejido, con estas tradiciones que están, bueno, conectadas a la tierra, ¿no? Y con la comida. Ella, por ejemplo, trajo piñones. Okay, los cocinó y los compartimos en el taller y fue, ajá, hermoso. Bueno, los chicos que organizaron el taller habían preparado una bebida hecha con algarroba, que es como, bueno, la tradición de acá, de este lugar, pero representa mudai, lo mismo, claro. El mudai, que se utiliza para algunas ceremonias, pero también lo comparte. Claro. Se hace con maíz. Uh-huh. Es una fermentación del maíz. Claro. Uh-huh. Bueno. Así que nada, hermoso compartir con ellas. Digo, y eso se me, sí, ocurría, ¿no? Que está buenísimo poder compartir esas, sí, experiencias, transmitir esas experiencias, ya que tenemos la posibilidad de estar en radio, uh-huh, contar y comunicar lo más que se pueda, ¿no? Y buscar en las profundidades de la Pacha, que ahí está de donde venimos. Uh-huh. Está buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias. Ah, y un recuerdo para doña Rosa Callecul. Ajá. Doña Rosa Callecul era valsera allá en el lugar de Berta. Y ahí en el Huechulafken. Sí, un día, ajá, pasó por casa y estuvo un par de días ahí, hizo unas ceremonias, unas canciones. Y ocupó, le dimos el espacio de la habitación de nuestras hijas, tenemos varias, ajá, pero en una de ellas durmió doña Rosa y después la escuchábamos cantar adentro de la habitación y era agradeciendo y que las chicas estuvieran bien y toda esta historia. Y es más, la mayor acaba de tener un hijo ahora, uh-huh, así que bueno, estamos felices. Qué bueno. ¿Qué va? Llegan algunos mensajes, uh-huh, ahí colgaditos quedaron de hace un ratito, algunos de ellos. Agustín, que decíamos y nos imaginábamos ahí en los pozos trabajando, sí, en la tierra, dice tal cual, les amo. Su compañía alegra la mañana de huerta. También Dani Sotelo dice, hola, mi primer libro fue Mi planta de naranja lima. También. Sí, pero en mi caso tenía 17 años. Ajá. Y fue ver un poco más críticamente la vida y la pobreza. Y manda, uh-huh, un abrazo. Uh-huh. Me olvidé. El, sí, mío fue Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota. Hermoso ese libro. Por ahí, muy a partir, hermoso, de ahí, nació, sí, Alas. Mirá. Ajá. Sí. Y después mi vieja, cuando yo me tuve inspirador, que ir. Inspirador. Sí, sí, total. Sí, sí, es total, muy inspirador. Tremendo. La vida muy, y la libertad, sí, a través, sí, de, sí, de Juan, bueno, Salvador, y hacer locuras en el aire, sí, es lo que generó Alas, digamos, FM Alas en el Bolsón, y, uh-huh, todo lo que significa o significó. Y cuando yo me fui, que me fui a los 17 años de mi casa a estudiar, uh-huh, mi vieja me regaló un póster de Juan Salvador Gaviota que decía, la libertad es un don, pero un don que se conquista. Claro. Y está volando. Y está volando el tipo. Así que hay alguna conexión con el aire, con los pájaros, con la libertad. Buen día, dice este otro mensaje. Recuerdo un libro que me gustaba mucho de chica que se llama Nada de Tucanes. Ajá. Es todo lo que me acuerdo del libro. Dice, abrazo grande. Nos encanta el programa. Les escuchamos cada sábado y manda carita con gorro, bandera, vincha y... ¿Cuál es ese? ¿Corneta? Cornetitas. ¿Y quién es? No sé quién es. Por favor, les pedimos que nos firmen. Claro, los que no nombramos todos los contactos, claro. Así les anotamos con el nombre, sí. Les agendamos entre los contactos. Exacto. Y participan del sorteo. Uh-huh. ¿Qué más? Mensaje que llega. Otro. A ver, por acá. Buen día. Es para pedir el PDF de animales a dioses. Gracias, dice Mariano. Bueno, Mariano... Ya nomás te lo estamos reenviando. Y con respecto al primer libro en llegar a mis manos, recuerdo El Principito. Y sí. Con sus dibujos. La serpiente con el elefante dentro. La boa, sí. Sí. Grosa compañía, pone la pava. Termina el mensaje de Mariano, que nos manda abrazo y se lo retribuimos. Mensaje de audio. Uh-huh. A ver si lo podemos poner. Esto es como casi peligroso, ¿vio? Sin una no sabemos escucha previa. No. ¿Qué van a decir? Vamos a ver qué dice. Claro le informa. Hola, ¿qué tal, compañeritos? ¿Cómo están? Bueno, con respecto a la consigna, yo he sido una persona muy lectora desde muy pequeño. Leía los libros esos que nos daban de lectura. Leí el que me tocaba a mí y el que tenía mis hermanos mayores también. Pero el primer libro que me acuerde, así libro, es El Tigre de la Malasia de... se me fue el autor... De Salgari. Ese fue el primer libro que me acuerdo que leí ya como libro. No te olvides de la el hidromiel, ese que me estás esperando el sábado pasado. Bueno, ahí César muy bien, se escuchaba de fondo, era César Ramírez, sí. Se escuchaba de fondo la radio, uh-huh. Sintonizando el 88.5 Radio Grito en vivo, desde su casa acá en Nono, que se estará preparando para dentro de un rato venirse hacia la Biblioteca Rural de Chafure. ¡Qué bien! Porque se lo extraña por acá. Claro que sí, para saber quiénes somos en vivo hoy desde las 13:30. Antes de irnos a la tanda, déjeme saludar que acaba de ingresar nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui. ¿Cómo le va, Rodrigo? Hola, muy buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, le podemos preguntar, usted que es un gran lector, claro. De historia, al menos, sí. Alegra ahí muchísimo. Sí. ¿Pero recuerda su primer libro, el primero que tuvo entre sus manos? ¿O cuál es el que se acuerda? Y a mí, creo que me regalaron de chico el soldadito, ¿cómo se llama? El soldadito de... Plomo, ¿cómo era? ¿El soldadito de plomo? Sí. ¿Así el título del libro? Creo que así era, no me acuerdo, pero era el soldadito de plomo. Me acuerdo que es el primer libro que me viene a la memoria. Ajá. Era un cuento así. De ahí debe venir su pasión por las batallas, todo claro. Lo que cuenta mucho. Fíjese. No es casualidad. No es casual. Esto. No es casual. Sí. Y después otro libro así que me acuerde. Ya es en la primaria, ¿no es cierto? Sí. El Principito, claro. Martín Fierro, todos los que te mandan a leer. ¿No? ¿Quién no recordará El Principito, sí. ¿No? Es esos son los más antiguos que recuerdo. También me acuerdo de un libro sí. De Caperucita Roja también, ajá. Un chico. Pero esos, digamos, son los recuerdos más viejos que tengo de algún claro. Libro así. Sí. Muy bien. Martín Fierro también, librazo, ¿eh? Yo lo leí de más grande igual, uh-huh. Ya estaba en la secundaria, pero uh-huh. Fue como... Esto está increíble. Es que yo creo que se disfruta más. Y cuando son más grandes, sí. Totalmente. Bueno, para quienes se suman ahora a la sintonía de la radio, les contamos que estamos con una consigna. ¿Cuál es el primer libro que has tenido en tus manos? Por lo menos el que recordás. Vamos a sortear un libro al final del programa. Sorpresa, uh-huh. Ya le manguearemos acá sorpresa, en la feria. Sorpresa, porque libro. Las sorpresas. Sí, van bien. Y claro. César, quédate tranquilo que tengo la hidromiel para vos. En mi casa. Bueno, ya regresamos. Son cortitas las tandas, ¿eh? No. Casi vayan del dial. Poné la pavo y ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.